Facundo Quiroga, ¿cómo va? Buen día, Facundo. Gracias por acercarte. Muy buenos días para vos, para la audiencia, para el equipo de trabajo y feliz día de la escarapela. Bueno, es cierto, hoy es el día de la escarapela. Y bueno, el sol hermoso que tenemos hoy en la ciudad. De verdad que está muy lindo, un día lindo que nos acompaña en este martes. Y decía, ¿te seguís teniendo la misma acordeón o sí, sigue existiendo esa? Por supuesto, es mi compañera y creo que... Espero llegar a mis últimos días en esta tierra con ese instrumento. Claro. Es algo que para mí es un honor poder tener ese instrumento de quien fue uno de los más grandes acordeonistas, no solamente argentino, sino en el mundo. Sí, claro. Él inició un camino nuevo para el acordeón, que fue Hildo Patriarca, ¿no? Estamos hablando de Hildo. Y bueno, y más que nada por el cariño y por lo que era para mí, ¿no? Un gran referente, un gran amigo, un maestro que me ayudó no en los principios, porque bueno, yo arranqué a los 9 años ya con el instrumento, entonces, pero sí desde que lo conocí, que fue en el 2007, tuve la primera charla con él, que me llamó por teléfono porque yo le envié un demo que había hecho, y bueno, me llamó y bueno, mi inquietud, le dije que quería estudiar con él y su generosidad al máximo, me dijo que vaya cuando quiera y bueno, ahí empezamos a conocer. Fui una vez, fui dos veces, fui tres veces y nos hicimos muy amigos y fue él el que me empujó a este camino, ¿no? Del acordeón en conciertos, participar por... en concursos nacionales, internacionales, así que le debo todo la mayor parte de lo que soy ahora, ¿no? Claro, qué instrumento el acordeón, a mí me es muy caro los sentimientos porque mi abuelo lo ejecutaba, pero de una manera más amateur, y es un instrumento muy noble que no sé si se conoce, si se explota o se conoce tanto, ¿no? Acá en nuestro país se conoce un 20% de lo que es el instrumento. El instrumento es tan variable en lo que se puede hacer, que cada país, cada nación lo ha tomado como propio y lo usa como su instrumento de folclore. Ni hablar en Europa y en Estados Unidos, en Asia, en Centroamérica, está en todas las culturas del mundo casi. Y nosotros lo incorporamos a ese instrumento para la música, para el chamamé, para el folclore, para la cumbia. Sí. Pero eso no es todo lo que el instrumento puede dar. Yo he tenido la posibilidad, bueno, cuando fui a concursar al campeonato mundial en Italia, es el mundo del acordeón. No hay, vas caminando por las calles y se escucha acordeones tocando y tocando música clásica, claro. Bach, Mozart. Qué bárbaro. Se estudia académicamente, son carreras muy largas, muy estrictas, de muchas horas de estudio, pero se llega al máximo porque el instrumento tiene todo, el límite es uno. Claro. Sí. Entonces la limitación se la da uno al instrumento, a lo que uno puede hacer, pero el instrumento te da la posibilidad de que uno pueda hacer todo lo que quieras, ¿no? Y en diferentes estilos. Esto, lo que estoy haciendo yo ahora, música electroacústica, para acá en nuestro país casi es medio muy raro. E igualmente en el mundo, porque yo estoy investigando años y años, tampoco es esto lo que se hace, ¿no? Se hace otra cosa. Claro. Esto es casi medio muy... más desconocido. Sí. Donde te metiste un poco. Sí. ¿Y cómo sale esto, Facundo? Porque yo decía que por ahí te he visto, incluso he ido a recitales tuyos, a conciertos que has brindado, en algunos muy íntimos, porque a veces se presta para hacerlo, donde has estado vos y el acordeón llenando los espectáculos. Y siempre te he escuchado más en el lado del folclore, tal vez en el tango, donde has incursionado, pero no con este tipo de ritmos, ¿no? Bueno, yo creo que esto viene de un proceso de toda una vida. Primeramente yo estuve estos últimos 12 años abocado al estudio del acordeón. Claro. De poder desarrollar esto que te decía, lo máximo que uno puede dar. y que no se termina acá, esto uno sigue aprendiendo toda la vida y tocando diferente, expresando diferente. Ajá. Entonces, esto fue paso a paso, y para lograr ese dominio sobre el instrumento necesitaba interpretar obras de otros autores, compositores. Ajá. Para que encontrar esa dificultad que tenía que exigirme para poder dominar el instrumento. Entonces, cuando uno pasa ya todo eso, empezás a relajarte y empezás a buscar tu propio estilo, tu propio sonido, esa necesidad de poder expresar lo que la música que uno tiene adentro. Y entonces, como fui siempre muy curioso con la música y he tocado muchos estilos, desde el folclore, bueno, en 2019 saqué un disco de tango solista, uh-huh. Patria Tango, en homenaje a Hildo. Claro. Con el sello de 114 discos de Ignacio Montoya Carlotto. Y así, y después anteriormente tenía la formación con Muxinga, que hemos hecho música rioplatense. Bueno, y con mis inicios con mis hermanos, en la cumbia. Claro. Y anteriormente música típica que se tocaba en los campos, desde el paso doble. Así que bastante por todos los estilos. Sí, música electrónica también con Mayan Stardan, que ahora Martín del Faro. Uh-huh. Tengo la alegría de que se haya sumado a este proyecto, con quien hemos trabajado juntos. Y con Pablo Acosta. Ajá. El gamba, que está en bajo eléctrico. La formación está en trío. Y bueno, como te venía diciendo, ahora esto es algo que son cosas que venía ya teniéndola adentro. Siempre he hecho composiciones. Con mi hermano, cuando teníamos Tropical Hermanos Quiroga, habíamos sacado tres discos, que los tres discos eran todos temas míos, pero de ese estilo, ¿no? Claro. Así que ahora, nada, empezar a mostrar realmente la música que tengo adentro. Y esto, no sé qué género es, si me decís la verdad. Claro. Es música. Es música. Claro, yo pensaba eso, lo que es ser músico, ¿no? Porque el músico es precisamente eso, músico. No sé, después encontrará un estilo en el que se sienta más cómodo, pero cuando tiene que ejecutar música, la ejecuta. Sea que va al ritmo tropical, que hace la música electroacústica, que va al tango, que va al folclore, o a donde sea, ¿no? Qué importante eso. Y pensaba, Facundo, ¿cómo es lanzar un material nuevo en pandemia? Porque no, casi que no lo podés presentar, mucho más que la difusión en los medios o en las redes. Es un poco complejo, ¿no? Bueno, yo soy positivo para... Estoy muy positivo en que esto en unos meses más vamos a poder estar, por lo menos, con protocolo, como veníamos, claro, hace unos meses atrás. Pero que lo vamos a poder presentar en vivo. Claro. Voy a esperar eso, nada de streaming ni no, nada. No, claro. Igual estoy, todavía no está preparado el material como para sacarlo. Ahora el 29 viajo a Mar del Plata. Ajá. Para terminar el último masterización del audio del disco. Y bueno, y ya después contactarme con las empresas que distribuyen en las páginas virtuales. Claro. Y subirlo a las redes. Y además estoy también, esto que lo tenemos frenado con el tema del videoclip de los dos primeros temas, que claro, va a ser uno de ADN y el otro este Sector 8. Uh-huh. Así que nada, estamos ahí, qué hacemos, qué no hacemos, y no es fácil. Y no. Pero bueno, mientras tanto, quiero esto, ir mostrando esta nueva música para que la gente vaya entendiendo de qué se trata a la hora después de presentar el material, ¿no? ¿Y cómo es tu actualidad, Facundo? Porque sé que andabas por Buenos Aires, que, bueno, como todo el mundo sabe, allá se cocina la cosa, ¿no? Realmente, si uno quiere trascender un poco más, tenés que hacer. Ahora, por ahí instalado acá en Olavarría por este tema, no sé si desde el interior se puede, debe ser más complejo, seguramente. Bueno, sí, yo me fui en el 2018 a Buenos Aires, hasta ahora fin de año que volví. Y esos dos años y medio, la verdad que me sirvieron un montón, hice un progreso de años, claro. Porque bueno, es así, las cosas se cocinan allá en Buenos Aires. Y he hecho muchos contactos con gente que ahora mismo sigo en contacto y que bueno, y gracias a eso ahora no importa dónde uno esté, ¿eh? Entonces los contactos están, sí, claro. y se sigue trabajando virtualmente. He hecho trabajo para Inglaterra, claro. Para un compositor inglés que me pidió que le grabe el acordeón y se lo hice de mi casa, y bueno, y así la virtualidad ahora es como que está más a flor de piel. Seguro. En eso es positivo, ¿no? Porque vos desde acá podés llegar a cualquier lado. Una vez que tengas los contactos, digamos, claro. Que tenés los contactos, es mucho más simple. Claro, sí. Después podés estar en el medio del monte mientras tenga señal. Eso es lo más importante. Claro, y después los shows, bueno, si están la posibilidad de hacer show, se viaja, ¿no? Claro. No hay... ¿Y tenés mensurado de alguna forma cuánto tiempo le dedicás al acordeón en el día? No, ¿te dedicás momentos o es cuando te viene la inspiración ahí? No, la música en mí está las 24 horas. Claro. Yo no me despego de nada. Duermo, es más, me cuesta a veces dormir para sacarme la música que tengo, claro. Dentro, porque mi cabeza no para. Son muchos sonidos, mucha música, muchos proyectos, muchas cosas que tengo que hacer y parece que... Pero ahora lo tomo con más calma. Es la primera vez que estoy disfrutando del proceso. Claro. De esta etapa, esto de venir acá, de charlar con vos. Antes era como que salía de acá y ya quería estar, porque estaba pensando en otra cosa que tenía que hacer. Entonces ahora no, lo tomo con más calma, disfrutando el momento, las cosas que están pasando. Así que es mi primera vez que puedo empezar a... Porque siento como que este camino... me va a seguir hasta mis últimos momentos de vida. Entonces no me puedo acelerar a nada, claro, sino disfrutar cada paso, porque ya lo que a mí siempre tenía que era como que algo me faltaba, ¿no? Porque esto de poder dominar el instrumento, de poder concretar esta idea que tenía siempre de hacer mi propia música, claro. Y no sabía para dónde salir y con qué trabajar, qué hacer. Creo que está todo resuelto. Ahora está, este es el camino. Este es el camino. ¿Cómo se va a llamar este material? El álbum es Facundo Quiroga Eléctrico. Ajá. Así que, nada, son 10 canciones, composiciones propias, arreglos propios, y nada. Intervenís en todo el proceso, lo componés, arreglás, todo. Hago todo yo, sí. Lo que sí, después le mando las pistas a Martín, claro. A Mar del Plata. Y él termina de hacer la mezcla, le agregas algunos efectos sonidos y vos después aprobás, digamos. Siempre está en mi algo le cambia seguro. La verdad que no me puedo quejar porque nos entendemos muy bien. Bien. Y desde el principio, cuando yo le mandaba las pistas todos por separado, él mezclaba y agregaba su arte. Siempre me termina sorprendiendo gratamente. Entonces, sí, por ahí hay algunas cosas de audio, de decir, subime esto, bajame, claro. Esto. Por eso ahora, en el último paso de masterización, tengo que viajar. Tienes que irte el 29, dijiste. Sí, el 29 me estoy yendo 2 días a trabajar a full ahí en el estudio y terminar de una vez por todas el material para allá... Subirlo. Bueno, sí. Tenemos al tanto para que podamos ir difundiéndolo, seguramente. ¿Cómo te encuentran, Facundo, en las redes o dónde te ubican? En todos lados. Sí, en Facebook, Instagram, Twitter, y no, en las redes sociales. Ahí va compartiendo todo. TikTok no, TikTok todavía no. Todavía no, ella va a llegar. Sí, me pueden ubicar como en Facebook, Facundo Quiroga Acordeón, acordeonista. Uh-huh. En Instagram, Facundo-Bajo, Quiroga-Bajo. Ajá. Y. ¿Tienes algún canal de YouTube? Sí. En Facebook tengo el canal de YouTube. Y en YouTube tengo el canal. Personal. Y en Facebook tengo la página, ajá, oficial. Bien. Y mi Facebook particular. Bien, para que vayan un poco disfrutando y conociendo las novedades. Y seguramente cuando todo esto se aclare un poco, la presentación cara a cara con el público, que seguramente es algo que estás deseando también. Ojalá. Igualmente, como te digo, esto está Lo estamos cocinando. Claro. Recién ahora, el mes que viene, vamos a empezar a los ensayos. Claro. Pero todo, viste, el tema del protocolo. Y te frena muchas cosas. Frena mucho. Bueno, y sí. Bueno, y teniendo un músico a 300 kilómetros de distancia tampoco es fácil. Es todo complejo. Bueno, Facundo, yo te agradezco muchísimo por este ratito, por visitarnos, por tenernos en cuenta para difundir tu música. Me encanta difundir la música local. Hemos ido siguiendo un poco la carrera de tu laburo, y la verdad que es un tipo muy talentoso. A veces cuando Facundo dice, bueno, he logrado dominar el instrumento, manejarlo un poco más, yo digo, pero yo te hago notas hace como 10 años y lo dominabas perfectamente al oído de uno, ¿no? Pero bueno, seguramente él tiene las exigencias un poco más arriba y uno quiere dominarlo cual si fuera el habla, ¿no? Una cosa así. No, y es eso lo que yo busco, por ejemplo, no es técnica, claro, sino que esto que ahora siento. Poder transmitirlo, ¿no? Claro, siento que el instrumento es parte mía, yo puedo tocar como hablar. Claro. Y al tener ese dominio, uno puede expresar hasta el más mínimo detalle en el sentimiento, en la expresión. Totalmente. Contar la historia tranquilo como hablar, ¿no? Entonces, a eso uno apunta como músico. Seguro. Y ahí es donde uno dice, estamos de igual. Claro, Facundo, bueno, gracias por este ratito. ¿Querés elegir uno de los temitas que nos adelantaste como para que lo pongamos para cerrar la nota? Bueno, ponemos Canción para una niña, que se lo compuse a mi hija. Bueno, venía con historia, qué lindo. Bueno, gracias, Facundo. Listo. Y que vaya todo bien, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Facundo Quiroga, acordeonista, músico labarriense, presentando este nuevo material. Facundo Quiroga, eléctrico.